tu amor haya vuelto y el nombre herido, caminante perdido que se hartó de volar y busco regresar por caminos de olvido. Me parece mentira ver tu mano en mi mano recorriendo de adentro y sentir lo que siento por ti. Pedacito de mí que de nuevo te encuentro. Lo que siento